Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Valparaíso es un cuento, el programa de radio dedicado al arte de contar y escuchar cuentos. Martes 8 de enero de 2013, programa número 86 y segundo programa del año también, de este programa que partió ya hace tiempo, en mayo del año 2010. Y bueno, en este programa, en el programa de hoy, quiero invitarlos a hacer un viaje, como los viajes que se hacen en los cuentos. Quiero invitarlos a conocer el Pacífico colombiano, conocerlo a través del canto y de los cuentos de sus mejores exponentes, de sus propios, digamos, habitantes del Pacífico. Hoy día quiero invitarlos a conocer el húmedo Chocó, navegando desde Valparaíso, llegando hasta el Chocó, hasta el abundante en agua de mar, en agua de ríos, en aguaceros. Húmedo, caliente, Chocó. Población negra, población indígena, población campesina que llevan el ritmo en el cuerpo, dicen allá. Bailan y cantan a pesar de los pesares, a pesar de que no ha sido tan pacífico como quisiéramos. Muchos dolores, muchas usurpaciones de tierra, desplazamientos, muertes les ha tocado vivir, tanto con el conflicto armado de Colombia y antes, con las injusticias históricas que han sufrido esos y otros pueblos de América. Para mostrar 50 o más de 50 años de conflicto en Colombia, también nos tiene que enseñar a todos en América a mirar que cuando las injusticias son muchas, cuando el poder es abuso, terminan generándose dinámicas que no le hacen bien a nadie. Situaciones violentas que nos duelen a todos. Esperamos que vayamos aprendiendo también de todos los dolores y podamos ir siendo más justos, más equitativos y más pacíficos. Bueno, y del Pacífico colombiano vamos a tomar la gracia, la palabra y la voz de una narradora muy particular. Ella dice que se llama Amalia Lu Pozo Figueroa. Siempre lo dice todo su nombre y todo su apellido. Ella es escritora, narradora y docente. Autora de un libro que ya va en su octava edición, que se llama Vean Ve Mis Nanas Negras. Ahí Amalia Lu Pozo Figueroa cuenta historias de mujeres de sus nanas negras, que dice que tenían el ritmo en el cuerpo. Nací y crecí en Quibdó, dice Amalia Lu. Me mojó el aguacero, me abrazó el calor, el viento me levantó la falda empapada de sudor. El pacó y el manduro aromaron mi espacio, el borojó y el marañón pusieron sabor en mi lengua. Esas son palabras con que presenta su libro Amalia Lu Pozo Figueroa. Y bueno, vamos a conocerla y los invito a escuchar Fidelina Córdoba. La primera historia que escribí era la de la nana Fidelia Córdoba, que tenía el ritmo en las tetas. Tenía unas tetas chiquitas, redonditas, turgentes, como dos corozos, con unos pezones retráctiles que poseían sentido de orientación. Los pezones de las tetas de la nana Fidelia eran al mismo tiempo brújula, sextante, rosa de los vientos, escandelo, sondalesa, cuadrante y astrolabio. Los pezones de las tetas de la nana Fidelia debían ser del signo Escorpión, porque encontraban su elemento siempre en y sobre el agua. Una vez se armó un paseo en lancha allá en Quibdó. La lancha en el Chocó se llama de cuatro maneras distintas: canoa, potro, chanfa o chingo. Esta era una chanfa. ¡Ay! Y todo el mundo bajó en una pretuje allá a la orilla del atrato. ¡Ay! Iba todo el mundo con vestido de baño o pantalón de baño. Tenían sombreros y que para protegerse del sol, gafas. Para protegerse del sol también. Cuando quien ha dicho que el sol le hace daño a la piel de mi gente negra, a duras penas le hace una cosquillita así, chiquitica. chica, así nomás. Todo el mundo se bajó y se montaron en esa champa. Y arrancó la champa en medio del corrinche y la algarabía. Unos cantaban, otros contaban historias, porque en el Chocó se canta y se cuenta. Algunos se iban a la patilla de la champa y hacían chumblún, chumblún en las aguas del río Atrato. Otros tomaban aguardiente platino, que es un aguardiente chocuano dulcecito que produce una rasquiñita en la garganta. Y así, seguía la champa y seguía la algarabía, hasta que el sol, que hasta ese momento había sido abrasador, fue cerrando el abrazo. Y de pronto, la champa se detuvo, sin motivo y sin razón, en la mitad del río Atrato y en medio de la noche. Nadie le puso atención a que la champa se hubiera detenido. La gente siguió haciendo lo que estaba haciendo, tomando aguardiente platino, contando, cantando, haciendo chumblún, chumblún desde la patilla de la canoa, hasta que de pronto el maquinista, el boga, dijo: vea, ve mi gente, quiero comunicar a toda la negramenta que va a montar en esta champa que el Johnson, el motor, el fuera de borda, no obedece ni al primero ni al quinto jalonazo. Y lo más grave de todo, vea, ve mi gente, es que yo no sé dónde estamos ni para dónde vamos. ¡Ay! Y ahí sí fue que el asombro empezó a recorrer las pepas de ojos de toda la gente que estaba montada en esa champa. Cuando de pronto, como siempre pasa en el Chocó, se largó el aguacero. Y toda la gente que iba a montar en esa champa se empezó a mojar. Se les mojó la farda, la blusa y el calzón. Y cuando se les mojó la blusa a las mujeres, se les mojó el ajustador. Y cuando a la nana Fidelia Córdoba se le mojó el ajustador, se le mojaron las tetas. Y cuando se le mojaron las tetas, se le empezaron a mojar los pezones. Y siguió el aguacero. Y siguió el aguacero. Y en su momento de manga, ese aguacero, las tetas y los pezones de la nana Fidelia Córdoba se mojaron completamente. Y entonces, el pezón izquierdo de la teta izquierda señaló en esta dirección. Y el pezón derecho de la teta derecha en esta dirección. Y la gente que iba a montar en la champa decía: ¡ay, barujo, santísima! Un pezón dice que para allá y el otro dice que para acá. Y entonces, ¿para dónde cogemos? Y siguió el aguacero. Y entonces se mojaron más las tetas y se mojaron más los pezones y se sincronizaron los pezones. Y en un momento determinado, los dos señalaron en la misma dirección. Nadie lo puso en duda. La gente que tenía canalete empezó a canaletear. Los que no tenían canalete, pero tenían palanca de recatón, la apoyaban cuando el lecho del río lo permitía. Y los que no tenían canalete ni palanca de recatón, acunaron las manos y metían primero una, después la otra. Primero una, después la otra, para hacer la champa avanzar. Pasó mucho tiempo, largo tiempo, larguísimo. Nadie supo cuánto, hasta que de pronto la champa hizo... Había tocado tierra. Habían llegado a orillas de un pueblo oscuras. Y todo mundo se bajó en tropel de la champa. Y ahí, Dios mío, antiguo, no me voy a ahogar en el río. La única que quedó solitica, sentada en la champa, fue la nana Fidelia Córdoba, quien dirigió primero una mirada agradecida a su pezón izquierdo, después a su pezón derecho. Y sonrió. Sus blanquísimos dientes fue lo último que dejó ver la cerrada noche. Y siguió Fidelia Córdoba ayudando a la gente que perdía el rumbo en tierra, pero sobre todo en agua. Hasta que un día la nana Fidelia Córdoba se enamoró. locamente, perdidamente, sosamente, como nos enamoramos la mayoría de las veces las mujeres. Él era blanco, marrullero él, llamaba Catolando. Y tenía por oficio recoger paquetes forrados en plástico que aviones sonámbulos botaban en medio de la noche en la mitad del mar, cuando le dijeron que había una mujer con un sentido de orientación perfecto en el pezón izquierdo de la teta izquierda y el pezón derecho de la teta derecha. Dijo, ¡uy! Esta es la que necesito para el negocio. Y se fue a buscar la Quibdó. Y la buscó, y la encontró, y la conoció, y la enamoró. Le dijo que la amaba. Las mujeres somos rápidas cuando nos dicen que nos aman. Y entonces la convenció y se la llevó a vivir a orillas del mar. Salían por las noches y no recogían 5, 10, 15. Recogían 30, 60, 100 paquetes forrados en plástico que aviones sonámbulos botaban en medio de la noche en la mitad del mar. Era la perfección detectada por el pezón. Todo el mundo en el pueblo le decía, ay, Barujo, Fidelia, Córdoba, que vos estás pendeja, haciéndole caja de blanco, te está utilizando. El blanco está utilizando el ritmo ese que vos tenés ahí en los pezones. Ay, para recoger todo el poco paquete, ¿quién sabe eso qué era? Fidelia Córdoba no decía nada. Pero las mujeres sabemos cuándo nos aman y cuándo no. Sabemos cuándo nos aman y cuándo nos utilizan. Y una noche salieron Fidelia Catol, la barca y el pezón. Y no volvieron, ni Fidelia ni Catol, ni la barca ni el pezón. Nadie tenía una explicación, ni mayor ni menor. El mar, con toda su inmensidad, no tenía cómo ganarle la partida a Fidelia Córdoba. El mar, con toda su inmensidad, nunca tuvo un par de tetas chiquitas, redonditas, turgentes, como dos corozos. El mar, con toda su inmensidad, nunca tuvo un astrolabio, una sondalesa, una rosa de los vientos que le permitiera saber en qué dirección se mueve. El mar, con toda su inmensidad, nunca tuvo, nunca tendrá el ritmo en las tetas como mi nana Fidelia Córdoba. Señora Juana María, la que vive en el copete. Señora Juana María, la que vive en el copete. Póngale cuidado a su hija y que ella ronca canalete. Póngale cuidado a su hija y que ella ronca canalete. Que ella ronca, ay, que ella ronca, que ella ronca. Ay, que ella ronca, el canalete la Juana tiene punta y no le ronca. El canalete la Juana tiene punta y no le ronca. Ella pasa por aquí, no me habla, poco me importa. Ella pasa por aquí, no me habla, poco me importa. Ay, que ella ronca, canalete, que ella ronca, canalete. Ay, que ella ronca, canalete. Ay, que ella ronca. Mañana me voy pa' Guapi con mi potrillo a vender. Mañana me voy pa' Guapi con mi potrillo a vender. A buscar una guapireña que me sepa comprender. A buscar una guapireña que me sepa comprender. Y ay, que ella ronca, canalete. Ay, que ella ronca, canalete. Que ella ronca, canalete. Ay, que ella ronca, canalete. Señora Juana María, póngale cuidado al son. Señora Juana María, póngale cuidado al son. Que allá arriba va bogando un canalete roncador. Que allá arriba va bogando un canalete roncador. Y ay, que ella ronca, canalete. Que ella ronca, canalete. paquete de chachajo tan fino y tan roncador. Por las aguas de mi Guapi, que es donde me embarco yo. Por las aguas de mi Guapi, que es donde me embarco yo. Y ay, que ella ronca. Ay, que ella ronca. Ay, que ella ronca. Ay, que ella ronca. Yo, mira que yo vengo cantando este mi folclor. Mira que esta ya es mi música, la canto de corazón. Oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, oh. Ay, mira que canto, señora Juana María. Escuchábamos a Fidelina Córdoba, no, a ella no, escuchábamos la historia de ella en voz de Amalia Lu Pozo Figueroa. Y la música, Ronca Canalete, con Víctor Hugo. Víctor Hugo, también un artista, un cantor del Pacífico colombiano, que está siendo bastante famoso en este minuto en Colombia porque está de finalista en un programa que está eligiendo la voz de Colombia. Saludos a Víctor Hugo también y a Amalia Lu, por supuesto. Quiero, antes de continuar con más historias, con más cuentos, recordarles del concurso de cuentos en audio. ¿Se acuerdan que les hablamos en el programa pasado? Si tienen dudas, escríbanos a radio@valparaisouncuento.cl para darles toda la información que necesiten. Cuentos en audio, hasta 7 minutos de duración, mándenos. Y bueno, vamos a repartir un montón de premios, un montón de regalos, regalos cuenteriles, podríamos decir, literarios. Y vamos a estar también poniendo todos los cuentos que sean así potentes y que vengan bien grabaditos. Potente, un cuento muy simple puede ser muy potente, a la gente le llegan las cosas de muchas maneras. Vamos a estar regalándole algunos obsequios, pero también lo importante es que vamos a estar emitiéndolos en el programa y los vamos a subir a Al Amor a la Palabra, a la página, a la plataforma de narración internacional y de cuentos. Y bueno, antes de seguir contándoles de otras cosas, vamos a un segundo cuento. Bien movido vamos a estar, con mucho ritmo. Melitina Romaña, otra vez con Amalia Lu. Había una que se llamaba Melitina Romaña. Y Melitina Romaña tenía el ritmo en el pan. Había heredado el pan de su mamá, que era la mujer más caliente de las noches calientes de Quibdó. Su mamá tenía 9 hijos y 999 hombres. Y Melitina Romaña trabajaba para sostener a su mamá, a los 9 hijos de su mamá y a los 999 hombres de su mamá. Melitina Romaña le pidió permiso a mi mamá para ir a trabajar a la panadería de don Albadigno Cuesta, porque a Melitina Romaña, como a su mamá, el ritmo del pan se le regaba por todo el cuerpo. Y entonces Melitina Romaña cantaba: Mr. Macrul era un chombo, panadero en Andagoya. Lo apodaba Maquerule, se arruinó fiando mogolla. Póngale la mano al pan pa' que sude ahí. Póngale la mano al pan, Maquerule. Póngale la mano al pan pa' que sude. Póngale la mano al pan. Pin, pam, pum, Maquerule ahí. Pin, pam, pum, pa' que sude ahí. Pin, pam, pum, Maquerule. Pin, pam, pum. Y Melitina Romaña fue a trabajar a la panadería de don Albadigno Cuesta. Era la única panadería que había en Quibdó. En Quibdó todo era de uno. Había una panadería, un hospital, una catedral. Lo único que había de dos eran las casas de las putas. Una se llamaba el Bataclán y la otra se llamaba King Kong. El Bataclán era la casa de putas blancas, paisas. Y tenía un pedido y ellas ponían unas tarifas altísimas. En cambio el King Kong era y la casa de putas de las putas negras tenían que rebajar la tarifa para poder conseguir clientes. Pero bueno, estamos hablando de la única panadería que había en Quibdó. Y como era la única panadería, todo el mundo iba a comprar el pan allí. Entonces don Albadigno Cuesta se daba el lujo de no saber hacer pan. Y entonces empezaba todas las mañanas al frente de la panadería una glosa faciada. ¡Albadigno! ¿Vos si le pones levadura a ese pan? ¡Ay! ¡Albadigno Maunica, creo! ¿Vos si lo metés al horno? ¡Albadigno, vos le echás sal al pan! ¡Albadigno! Mi marido está diciendo otra vuelta. ¡Ay! Que si sigo llevando esas porquerías a la casa no me va a volver a dar más plata, Albadigno. ¿Albadigno? ¿Vos sí sabés lo que es un pan? Y se lo dijo Melitina Romaña. Melitina Romaña tenía 16 años, los ojos brillantes, el pelo en trencitas, la piel como terciopelo. Y Melitina Romaña empezó a amasar el pan, pan con pan, pasándole al pan de la panadería todo el ritmo del pan de su cuerpo. Y entonces Melitina Romaña amasaba el pan en un galanteo de pan con pan. Y cantaba, póngale la mano al pan pa' que sude y póngale la mano al pan. Una cosa muy rara empezó a pasar en la panadería. Todo mundo acudía masivamente y compraban el pan amasado por Melitina Romaña. Y era un pan que llegaba a las mesas de desayuno de Quibdó contento. Todo el mundo estaba feliz con el pan que se hacía en la panadería de don Albadigno Cuesta. Menos don Albadigno Cuesta. Don Albadigno era cascarrabias y necio. Y le dieron celos de que Melitina Romaña estuviera haciendo buen pan, independientemente de que fuera el de su panadería. Y entonces empezó a hacerle trampas a Melitina Romaña. Lo primero que hizo fue echarle alcohol al planchón donde ella hacía el galanteo de pan con pan. Le cambiaba la sal por azúcar. Y quería... Le echaba agua de alucema por ahí cerca para que el pan saliera con un olor de enfermo. Pero nada de esto pasaba. Melitina Romaña tocaba la masa del pan y hacía el galanteo de pan con pan y mágicamente desaparecían todas las maldades que había hecho don Albadigno. Entonces, don Albadigno le prometió a Melitina Romaña que cantara mientras estaba en el galanteo de pan con pan. Melitina Romaña le hizo caso, pero como los negros siempre pueden hacer lo que quieren desde su pensado, Melitina Romaña cantaba desde su pensado en el galanteo de pan con pan. Un día don Albadigno, mirándola, ella vio que la estaba mirando y empezó el galanteo de pan con pan y empezó pasitico. Póngale la mano al pan pa' que sude ahí, póngale la mano al pan, Maquerule. Cuando vio que don Albadigno Cuesta sonrió, que era, nunca en su vida había sonreído. Sonrió don Albadigno Cuesta al ratico. Melitina Romaña siguió, póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano al pan pa' que sude. ¡Ay! Y se carcajeó. al mes estaba graduado en carcajada, don Almadigno Cuesta. Y esto era la maravilla y la dicha en la panadería de don Almadigno Cuesta. Don Almadigno Cuesta asumió a la mamá de Melitina Romaña, a los 9 hijos de la mamá de Melitina Romaña y a los 999 hombres de la mamá de Melitina Romaña. La cuidó y la quiso siempre como una hija. Y Melitina Romaña se enamoró. Se enamoró de un negro que llamaba Amaranto Baloyes y que tenía los ojos más negros que la piel y el pelo. Amaranto Baloyes no sabía nada sobre el pan que hacen en las panaderías, pero Amaranto Baloyes lo sabía todo sobre el otro pan, el que no se hace en las panaderías. Y hoy día nos fuimos de cuento en cuento porque de eso se trata, de escuchar. Y ya va siendo hora de despedirnos, los dejo con el sabor de Colombia para que la busquen a Amalia Lu y escuchen y sigan con más ganas de seguir escuchando historias. En Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Nos vamos despidiendo agradeciendo a Nelson Golo en la grabación, a Radio Cámara, la casa donde grabamos semana tras semana este programa, a Javier Moraga, quien se encarga de subir y poner este programa en el aire para que usted lo pueda escuchar cada martes a las 19 horas en la 97.3 Radio Valentín Letelier de la radio de la Universidad de Valparaíso. Y si se queda con ganas y quiere volverlo a escuchar o no lo alcanzó a escuchar, bueno, se puede meter a www.radiocámara.cl y online, escucharlo también a las 22 horas los martes. O bajar el podcast en las páginas web de esa emisora y en valparaísouncuento.cl. Bueno, en nombre del equipo de Imaginario Producciones, que produce este programa, gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y como dice el refrán, no dejes que tu lengua te ponga sordo. Así que vamos a escuchar, a escucharnos, para ver si escuchándonos vamos haciendo un país más amable, más digno de habitarse con orgullo, un país en donde nos podamos entender y donde repartamos lo que hay, que es mucho, en forma equitativa, para que no tengamos que lamentar nada malo en nuestras vidas. Bueno, me despido. Muchas gracias por escuchar y nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 19 horas en este Valparaíso es un cuento. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix.